sabía amar, que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo necesita tu calor, porque es mentira, un querer no se olvida. Mil veces intenté olvidar, con otra busqué reemplazar lo poco que me diste. Olvidar.